por ti perdí hasta la camisa. El alma, vida y corazón. Por Dios que ya ni orgullo tengo. Por ti perdí hasta la razón. No sé ni cómo estoy viviendo. Porque me late el corazón. No sé ni cómo me sostengo. No sé ni cómo me sostengo. Ahorita ya no sé quién soy. Ya no hay estrellas, sol ni lunas. Mi vida ya perdió el color. Y en la negrura de tus ojos no adivinaba tu traición. Locura, bendición del cielo. Liberación de mi dolor. Cordura para que la quiero. Cordura para que la quiero. Si ya no tengo tu amor. Tengo tu amor.